está la gente de la sucursal del cielo? A ver, ¿cuántos somos sucursal del cielo? ¿Dónde está la gente de Machachi? Vamos iniciando, DJ Willow, suavecito. Si dijeras que es la última vez. ¿Dónde estamos los enamorados de esta noche? A ver, ¿cuántos enamorados estamos presentes? Así iniciamos, DJ Willow, suavecito, esta noche. DJ, al corazón. Si dijeras que es la última vez. Así vamos con más sentimiento esta noche. El recreo discoteca. Escucha esto. ¿Dónde está la gente que está chupando? A ver, con sentimiento, a ver. ¿Cuántos amigos están con cervecita Pilsener? ¿Cuántos, cuántos? Vamos así, DJ Willow, suavecito. Se vienen grandes amigos, DJ, se viene esta noche. Vamos así, acá en el recreo discoteca. Y esto viene suavecito el corazón. Dice: tienes razón. Las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor. Debemos conversar. ¿Dónde está la gente que está despechada? A ver, ¿dónde está el caballero que vino despechado esta noche? Vamos, DJ. Así vamos suavecito directamente a ese corazoncito enamorado. ¡Échale sentimiento! Tienes todos los espacios. ¡Oye, escucha! Inundados de tu ausencia. Inundados de silencio. ¿Dónde estamos los amigos, los capos? A ver, ¿cuántos son capos? Perdón. Tú me tienes olvidado. No respondes al llamado. Excelente, ahí vamos así, sonando buena música, DJ, esta noche. No eches tierra la palabra, me condena. Los amigos, los capos, ¿dónde estamos? No me quieres sin perdón. La gente que está chupando por un amor, ¿dónde estamos? Los hinchas de la liga, un silbido. ¿Dónde estamos, Barcelona, de esta noche? A ver, Barcelona. Y ahora sí, los hinchas de las mujeres. Voy a hacerlo un pedazo. ¡Come on! Al que por su forma de ser. Excelente, los amigos, los capos también por ahí presente. Chévere ahí, los panas. Por culpa de él. Así iniciamos, DJ Will, esta noche. A los tiempos del recreo discoteca. Solo que esta vez venimos con otro tipo de material nomás. Vamos, DJ Will. A salvar mi honor. Y escucha. Perfecto, ya no diré nada. ¿Dónde estamos los coperos? A ver, ¿cuántos amigos son de la calle? ¿Cuántos, cuántos? Creo que su familia para usted. La gente que vacila en discotecas, en discotecas. Sucursal del cielo. Él tiene más de lo que tengo yo. ¿Dónde estamos los amigos de Machachi? Los capos. Que ya fijaron fecha que anillo le dio. Yo sé que no lo amo, usted se está mintiendo. Porque pa' conocerte nadie como yo. Que puede darse cuenta cuando está fingiendo. Que por orgullo dirá que ya no hay amor. Y eso vacilamos de esta noche, buena música. Ya se vienen grandes amigos, DJ, se viene esta noche. Todo que se enamoró. Que amor del verdadero es el que está viviendo. Que por fin a su lado está mucho mejor. Yo sé. Y ahora que sí, la gente más chévere esta noche, cantamos bien chévere. Perfecto, no hiciste de más. Si es como dices tú que ya no me amas. Y estoy chupando tu sentimiento esta noche. Viene. Perfecto, me voy a alejar. ¿Cuántos amigos son discotequeros? Los que visitan cada fin de semana el recreo discoteca. Para poderte ver y orar. Perfecto, no hiciste de más. Si es como dices tú que ya no me amas. Y así vacilamos la noche, buena música. Perfecto, vamos, DJ. ¿Dónde están los amigos que han escuchado estas canciones? A ver, ¿cuántos, cuántos? Cuando estabas junto a mí. Esto va por los enamorados de esta noche. ¿Dónde está la chica despechada también? Suena. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso nuestro. Así vacilamos de noche, buena música con toda la gente chévere que se da cita. Y ahora tu recuerdo. Y esto dice y suena. Se sombra el corazón. DJ Guido. Se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme. Solamente los hinchas de la liga, un silbido. Así vamos suavecito esta noche. Anota, anota, anota bien. ¿Cuántos han vacilado estas canciones? A ver cuántos, amigos. El número de mi celular. ¿Dónde está el pana que no tiene el número de su pelada? A ver cuántos, amigos. ¿A dónde vayas? Así iniciamos sucursal del cielo también. Chévere para ahí los panas, DJs también que están presentes esta noche. Ahora escucha Willow DJ. ¿Dónde está el pana que está chupando por una maldita amor? Por una chica que le fue infiel. Escucha, ahí sentimiento va. Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan. Yo lucho por verlos felices triunfando. Yo lucho por así vacilamos esta noche. Lo que no tuve yo. Sinceramente, ¿cuál es el pana que perdió un amor esta semana? A ver, los que vamos a recibir el año nuevo solitos, así sin peladas, sin amantes, sin mozas, sin nada. DJ. Así nos embalamos suavecito, buena música. El recreo discoteca. Y esto va a esa maldita traición para esa maldita mujer. Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor. No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla. Y esto vacilamos, vacilamos bien chévere. Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer. Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo. ¿Cuántos han vacilado estas canciones? A ver cuántos amigos. ¿Dónde está el hombre más sincero, el hombre más fiel? A ver cuántos amigos son bien fieles, así como el Huilo. DJ Huilo. Sentimiento. Me hiciste creer en fantasía. Escucha. Que el amor existía, que a tu lado iba a ser feliz. Y ahora sí vamos a embalarte suavecito, buena música esta noche. Tragado estaba. Acá estamos, DJ Willow. Cuando menos lo esperaba, cuando más me iba a doler. Y esto suena. ¿Dónde estamos los amigos que son menores de edad? A ver, ¿cuántos tienen 20 años? ¿Cuántos? Era mi vida. Era toda mi vida. Y ahora sí empezamos la noche. Y ahora sí vamos suavecito esta noche. Enciéndete. DJ Quilo. Vamos que iniciamos suavecito la rica cumbia esta noche. Los panas que vinieron a pasarlo bien chévere al máximo esta noche. Disfrutamos buena música. Un día sin pensarlo conocí. Yo di mi cariño y comprensión. Yo lo quería, era mi vida. Yo lo quería. Y esta noche vacilamos porque vacilamos. Era mi vida. Dice. Un día sin pensar me abandonó. Después de mí di cuenta me engañó. No sé por qué razón me traicionó. No me quería. No me quería. No me quería. Así vamos esta noche, subiéndote más música. Suavecito, suavecito, suavecito, DJ. Once again, back. Sembraste una flor. Y ahora sí, ¿dónde estamos los chicheros de esta noche? Dice. ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di. Ahora pienso y ahora sí, nos emanamos esta noche. A ver, el pana que está chupando por una maldita mujer. Cierro mis ojos y digo, ¿dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado. ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Y así embalados vamos a despedir el año 2017 y también recibimos el año 2018 con grandes amigos DJs, con grandes sorpresas. ¡Vamos! ¡DJ Quilo! A los amigos del dueño del Trooper Plomo también, por favor, le buscan los amigos de afuera. Al amigo del automóvil Trooper, Alba Sierra, dice DJ. ¿Dónde estamos los desesperados de esta noche? A ver, ¿cuántos amigos? Vamos que iniciamos la noche, buena música, DJ Guino. Y esto dice, sentimiento. La gente de Machachi, ¿dónde estamos? A ver, ¿cuántos son de Machachi? Sucursal del Cielo, ¿dónde estamos? Esa es mi hit, chupa ahora. ¿Dónde estamos los amigos, los capos? Chicas de Machachi, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, chicas de Machachis? Yo me estoy imaginando que te siento entre mi piel. ¿Dónde está la gente que va a hacerse pedazos de 2017? ¿Dónde está el pana también que es bien loca? Ve, ¿dónde está el pana que es bien loca? Los que quieren llevarse los premios de loca viuda. Vamos que sonamos buena música esta noche. Y esto lo dice. Vacilamos al máximo nivel también con toda la gente que se da cita con los amigos DJs. Y estoy sufriendo. Eres mujer casada. A volver a tomar por una maldita mujer. A ver cuántos amigos prometieron y sin embargo lo estamos haciendo, a ver si ¿sí o qué? Porque es la vitamina C. Cerveza. Y esto vacilamos esta noche. Buena música, DJ. Y contigo. ¿Dónde están los amigos que dicen que nunca se van a morir? Los que dicen que son inmortales. Los que van a vivir dos siglos, tres siglos. Así vacilamos esta noche, buena música. Con toda la gente chévere de esta noche. Y esto dice y suena. Amigos DJs, ¿cuál se viene? ¿Cuál DJ nada más está presente acá esta noche? Está por acá también presente DJ Master Mix, DJ Alex desde la Cruzada del Cielo. ¡Échale cumbia! ¿Dónde está el pana que está tomando No porque es despechado, no porque es alcohólico. El pana que está tomando simplemente por sed. A ver, arriba esas botellas. A ver, ¿cuál es el pana que está tomando simplemente por sed? Y ahora toma una biela por un último amor. DJ Quilo. ¡Gracias! DJ Quilo. Esta noche, buena música, recreo. ¿Cómo? Escucha. Ahí saludo para el amor de mi vida. Ya tú dices, lo dicen. Se quedaron grabados. ¿Y por qué fuiste? Fuiste. Los que se saben, cantamos bien chévere. A ver. ¿Cómo dicen? ¿Dónde estamos? A ver, los del Barcelona, a ver. Yo quiero que los hinchas de la liga me digan ah. Yo quiero que los hinchas de Barcelona me digan ¿cuál es el mejor equipo del Ecuador? Porque el equipo más odiado del Ecuador se llama Soy soltero. Se marchó sin un adiós, que se vaya. Vamos, DJ. Are you ready? Chica bien hermosa de esta noche, a ver, vacila tu chica, vacila. Oye, sucursal del cielo, estamos bebiendo, nada que ver. Escucha. Échale. Así nos embalamos suavecito esta noche, el recreo discoteca. Tú dices y suena. De parte de Chamo Solitario, saludazo para Raperita y con mucho cariño. Becerro Solitario, ahí está con mucho cariño. A su salud, mijín. Gracias, amigo, muchas gracias. ¡Sentimiento! No vuelvas nunca más, que ya encontré otra mejor que tú. Si te has de marchar, échale. A Dios que te vaya bien. Y si me haces falta, lloraré por tu querer. Porque hoy en la vida, si no hay amor, todo termina así. Es un lugar difícil perdonar cuando un amor se va. No comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Dice. Vamos embalados. ¿Cómo dice? ¿Cuántos han escuchado estas canciones? A ver, ¿cuántos? ¿A cuántos les gusta Corazón Serrano? Deleites Andinos. ¿A cuántos les gusta Gerardo Morán? Vamos ahí. Que me curas y ante chévere esta noche, a ver. Hagamos una pregunta bien chévere, así pero bien chévere. ¿Dónde está el pana que va a hacerse pedazos en esta noche? A ver, ¿cuántos, cuántos? Y la chica que va a hacerse pedazos esta noche y no va a parar de beber. ¡Dicha el cuilo! Ven aquí porque siempre te estoy recordando. Yo no te puedo olvidar. No sé qué voy. Vacilamos, vacilamos esta noche. ¿Cuál es el pana que parece año viejo? A ver, cuál es el pana? Señálale, señálale. Señálale también al inquietoso de tu grupo. Al pana más chido. Así vamos elevando temas música. ¡Échale en vivo! Suavecito, suavecito, suavecito. Y ahora sí los embalamos esta noche. Vienes porque vuelves. Los que sí tienen plata, bichete. Oye, vato locos. Échale sentimiento. Entre flores perfumadas. Entre flores perfumadas. Quisiera tener la dicha. ¿Cuántos, cuántos quieren tener esta vida? A ver, ¿cuántos? Tiene 20 mujeres y a ninguna más tiene. Las traviesas HR, ¿dónde estamos? Chicas de Machachi, ¿dónde estamos? A ver. Oye, vatos locos de esta noche. Esa es. Bella sucursal del cielo, ¿cómo estamos? Todos positivos ahí. Para DJ Alex también, excelente. Qué chévere compartir música con grandes amigos DJs por primera vez. Apenas me alcanza para un loquito de video. Oye, para mi pana Pro Muxi también esta noche, excelente. Y esto dice y suena. Si para un roto no faltará cualquier remiendo. Si para un roto no faltará cualquier remiendo. A los amigos los capos, ¿dónde estamos? Color, esa es, capos. Si estamos chupando, ¿no es cierto? Estamos chupando. Oiga, María, cuidado con romper este corazón. Porque si lo rompes, otro parche me dirá a buscar. Eso sí. Así vacilamos esta noche, buena música. Oye, esta canción es bien buena, la que viene, oye. Entre flores perfumadas. Esta es bien buena. Los que tienen una pastorcita, a ver, ¿cuántos, cuántos? Era muy feliz. Porque vienes, porque vuelves. Si prometiste no volver jamás. ¡Así vacilamos! ¡Dice! Y esta noche vacilamos porque vacilamos al máximo. 100% DJ Willow. Entre flores perfumadas y las aves con su cantar. Una linda pastorcita era muy feliz. Así vamos, danza de mano, tema música esta noche. A la gente que está chupando con sentimientos. Y esto dice: ahora maldito. ¿Dónde estamos los quiteños? A ver, ¿cuántos quiteños? ¿Dónde estamos los chicheros de corazón? DJ Quilo. ¡Vacilamos anoche! ¡Suena que suena! Y ahora sí viene una canción más buena. Una canción que es bien poderosa esta noche. Oye, capos, ¿dónde estamos? ¡Patos locos! ¡Suena! ¿Dónde estamos, chicas de Machachis? Las raperitas de Machachi. A ver, ¿cuántas, cuántas, chicas? ¿Dónde está el pana más aburrido? A ver, señálale al pana bien aburrido. El que no quiere gastar ni 10 centavos para el chicle. Y esto suena. ¡Viene! ¡Ay, Dios mío! Esta noche vacilamos porque vacilamos buena música. Amigos, haciendo música, chévere. ¿Dónde estamos la gente que está en juicio? A ver, ¿cuántos estamos en juicios? Chica que está en juicio, arriba esa mano. A ver, chica que está en juicio. En juicio de alimentos, pero. Hace tiempo me dejaste. hijita. A ver, oye, capos, un silbido. ¿Dónde estamos, sucursal del cielo? ¿Qué pasó? La gente de la sucursal del cielo ya enchumado ya. Estamos en juicio, a ver. ¿Estamos en juicio o todavía estamos ya medio picaditos? ¿O los que estamos ya medio ebrios? ¿Cuántos van a llegar en juicio a la casa? A ver, ¿cuántos, cuántos? ¡Vamos, Tiche Willo! ¿Dónde están los que fuman marihuana? Silbadores de esta noche. Para el recuerdo. Y eso sí, vacilamos esta noche, buena música. Oye, liguistas, ¿dónde estamos? Los fieles caseros del Recreo Discoteca. Para mi pana DJ Chino. ¡Come on! ¿Dónde está el J Junior también? Me estaba olvidando, J Junior, ¿dónde estamos? No harán chumar al J Junior. ¡Otra vez! Chicheros de corazón, ¿cuántos son? Y esto dice la gente que se sabe el consentimiento. Ya se preparan los colegas DJs también esa noche. Master Mix también se viene, chévere. Así vamos rematando esa noche, ya se viene Master Mix. Cositas más, dice. Sentimiento al máximo nivel, dice. Cita también a todos los discotequeros. ¡Vamos, DJ Willo! ¡En vivo! ¡Oye, discotequero, esta noche! ¡Suena, DJ! Y ahora sí nos separamos esta noche. ¡Come on! DJ Willo, Willo, DJ. ¿Dónde estamos los amigos de la vieja guardia? ¿Cuántos, cuántos? ¿Dónde estamos los amigos, los capos? Oye, vatos locos también, ahí, chévere. La gente de la sucursal del cielo acolitando, chévere ahí. Para el J Junior también. Los que recuerdan estas canciones, ¿cuántos amigos? A ver. ¿Cuántos vacilaban esto a los 15 años? A los 18 años. Ya se viene también DJ Master Mix, también esta noche, chévere. Y eso dice. Chévere acá mismo. Se queda en buena compañía. Se viene adelante, maestro. Luz verde.